¿Cómo te espera mi mujer? Te escribe una cartita, negrita. Sufre, sufre. Jesús, Jesús. Ahora que me encuentro lejos, como te extraño, mujer querida. Y es por eso que comprendo que ya no puedo vivir sin ti. Porque cuando estoy contigo, todas las cosas son más bonitas. Y cuando tú estás ausente, no hay alegría dentro de mí. Porque cuando estoy contigo, todas las cosas son más bonitas. Cuando tú estás ausente, no hay alegría dentro de mí. No sabes cuánto recuerdo tus ojos claros, hermosos, claro como el agua pura del manantial. No sabes cuánto recuerdo tus ricos besos, puros como tu sonrisa y tu mirar. No sabes cuánto recuerdo tus ricos besos, puros como tu sonrisa y tu mirar. Ay, mi vida, yo te quiero a ti. Ay, mi vida, con el corazón. Ay, mi vida, yo te extraño a ti. Ay, mi vida, eres mi pasión. Ahí va la Miguelito. Cuando recuerdo tus ojos claros, claro como el agua pura del manantial. No sabes cuánto recuerdo tus ricos besos, puros como tu sonrisa y tu mirar. No sabes cuánto recuerdo tus ricos besos, puros como tu sonrisa y tu mirar. Ay, mi vida, yo te quiero a ti. Ay, mi vida, con el corazón. Ay, mi vida, yo te extraño a ti. Ay, mi vida, eres mi pasión. Ay, mi vida, yo te quiero a ti. Ay, mi vida, eres mi pasión.